Muy buenas tardes a toda la gente que está en la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 13 de diciembre, 13-12. Acá es una señal, ¿ah? 13-12, Lorea. Estamos comenzando con toda la energía antiyuta del día. Bueno, tenemos un invitado especial hoy día. Que vienen a mostrar su trabajo, pero como es la tónica del programa, los vamos a dejar en la rama hasta la vuelta del primer tema. No les vamos a contar quiénes son, así que díganle a su amiga, a su amigo, al tío, a la tía, al papá, a la mamá, a la abuelita, al abuelito, que conecten con la señal de Radio Experimental 106.9 en Lo Espejo, www.experimental.cl, en la señal online ahí, para que la gente de todo el mundo nos escuche. Eso, compadre, ¿qué pasa, cabrón? Buenas tardes, gente. Acá, oye, una sorpresita, se tiene un invitado bueno, así que atento, atento. Y la gente, si quiere llamar y quiere hacer alguna consulta o agregar algo sobre el invitado, puede hacerlo al 22-564-3848. Y recuerden, si no quieren escuchar, pueden, aquí están en Los Espejos, 106.9, y si están a Wonderworld. Aguanto. Internacionalmente pueden hacerlo a través de Experimentar. radioexperimental.cl o es. También pueden hacerlo a través de emisora/experimentar. Ahí está también una forma de poder conectarse a través de su tablet, celular, como sea. Así, ándale, eso sería. Eso, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan. Recordarle que estamos con unos invitados especiales, pero no vamos a anunciar, así que eso, compadre Bene, enuncie nomás usted la radio, ¿o no? Sí, de memoria no, porque vengo desde el litoral y acabo de llegar, así que Radio Placeres, un saludo para los cabros de Radio Placeres, para Radio Quinchemapu, para Radio Conciencia de Rosario, para Radio Manque, para Radio Chilwe, para Radio Parinacota, Villa Olímpica, el periódico del Pueblo, la radio Voz de Paine, el periódico El Reverente, a los carros de Territorio Inquieta y la plataforma virtual Agencias de Noticias, que es donde pueden escuchar nuestros programas. Si se me olvida alguna radio, después la vamos a decir. Eso. Bien, oye, no se le olvide que mañana también hay repetición del Raíces aquí mismo en Radio Experimental. Eso, así que atenti. ¿Qué pasa, compadre Javi? ¿Estamos listos, no? Vámonos con un temita, le damos puntapié inicial al programa de hoy y ya de vuelta le contamos con quién estamos y de qué vamos a estar conversando hoy día. Así que atenti en la casa, despaílese la paila y póngale oreja a Raíces Poblacionales de la Esquina, tú parlante. Termino el disco, por fin. Ahora me voy a dormir, por fin. Ya, está bueno ya. Ah, no hay que escribir más letras. ¿Qué pasó? ¿Qué chucha pasó aquí? ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Estamos en qué año? ¡2217! ¿Quién me trajo este año? ¿Qué chucha pasó, compadre? ¡Ah! Chile del apocalipsis, el agua de tomar ahora parece Pepsi, clavo trabajando para un desquiciado, o sea, las cosas no han cambiado demasiado. Se escucha a Techo, please, deje lo que está haciendo, mire por aquí. Honores para Dios, gente de así, reverencia para el boss que ya está aquí. A ese tipo lo conozco, es torpe, demasiado tosco, de pelo cano, con un brazo corto, falsa risa, sé quién es, ¿cierto? Por supuesto. No lo puedo creer, en dos siglos más no se puede mantener dictador que tiene control de las masas, votaron por la votación que les pasa. Ahora, ¿quién nos puede salvar si vendió los derechos de la humanidad a un grupo accionista que venía de retículo? Más encima lo cagaron solamente por ridículo. Ya no está ni siquiera Cecilia, follar con billetes es su parafilia. Tiene mucho más dick por andar en vigilia. Los únicos libres son su familia. Miguel, sigue de carrete. Si no fuera por él no matarían a Machete. Pero ¿qué lo impide? Si es el líder, lo veo en internet, por la tele, cine. No quedan ganas de nazi. Con un chip pueden inmovilizar la omnipotencia de la visión de mala. Gente que lo apoya tiene falla cerebral. El futuro y el pasado se parece tanto que asusta. Las cosas nunca fueron justas. En Europa uno siempre se persigue. No hay novedad que vaya en declive. Las buenas intenciones, la condena de los ruines. Pero siempre superlos de cada día sacamos. Sí. El futuro y el pasado se parece tanto que asusta. Las cosas nunca fueron justas. En Europa uno siempre se persigue. No hay novedad que vaya en declive. Las buenas intenciones, la condena de los ruines. Pero siempre superlos de cada día. Matías Acabose. Y John Sebastián es insano, aunque lo llama también gran hermano. Vieron bien a José, que es peor que él, ya me puedo jubilar a los 123. Altera la historia a su conveniencia, para que no se equivoque ante la audiencia. Ya no caiga animales ni árboles, todo lo metió capilata con goles. Pero qué me importa quién sea, hoy todo es desierto, una portada fea. Mi tremendo suerte, para que se hagan una idea, puede fluctuar en porciones de brea. ¡Hagamos sindicato! Se pueden escuchar, ¿sabe lo que le pasó al líder sindical? Fue despedazado, no dejaron ni los dientes, como lo que pasa en Mole 2017. Todo se repite, hay oposición, pero es solo monigote. Hay educación, pero para contar chistes. Hay buena salud, si te gusta que te dopen. Eso que Chile es lo mejor de la región, desde que Evo Morales se volvió cyborg. Venezuela sale de su tumba con su chumba, junto con Fujimori, porque es su copa. ¿Qué de bueno es la telelograma? Kike Morandé sale toda la semana con el tataranieto de Checho Irán, tirando tallas en triple de fome. Sin embargo, debo estar feliz, porque eso gusta la casa matriz. O recibiré un virus del Estado, atentamente, Ministerio del Lavado Cerebral. Y aquí estamos, atrapados en el año 2217. Chile está bajo la dictadura de un Piñera mutante que nos tiene a todos prisioneros trabajando por un sueldo hecho por unas bolsitas de brea que nos entregan. Así que... El futuro y el pasado se parece tanto que asusta. Las cosas nunca fueron justas. En lo oscuro siempre se persigue. No hay novedad que vaya en declive. Las buenas intenciones, la condena de los ruines, pero siempre superluce, cada día se acabó. Pasado se parece tanto que asusta, las cosas nunca fueron justas. En lo oscuro siempre se persigue, no hay novedad que vaya en declive. Las buenas intenciones, la condena de los ruines, pero siempre superluce, cada día se acabó. Sí. Ya, terminé, terminé el disco. ¿Puedo volver a mi tiempo? ¿Puedo volver a mi año, a mi época? ¿Ya? Ya terminé el disco, ¿ya? ¿Qué más quieren? ¿Estamos listos? Buena. Ya, compadre. Nos vamos al carajo. No hay más portazo. Adiós. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí. Que nos muestra compadre J. Locuaz en los controles. Saludos al Javi ahí. Y bueno, antes de conocer el tema que estábamos escuchando, nos gustaría mandar un saludo grande a un vecino, a un amigo de acá de la población, que el Dani, compadre Daniel, que se graduó de octavo básico con el primer lugar en la escuela Raúl Sáez. Así que vamos ahí, un saludo y un aplauso para el Dani. Felicidades, hermano, felicitaciones. De aquí que vaya todo para arriba nomás, así que un saludo ahí para el Dani y para la tía Nancy, un saludo grande. Eso, bueno, para que nos veamos a dar más vueltas, sin más preámbulo, que se presenten los muchachos que están aquí, han estado aquí antes, así que son ya amigos de la casa, y que de pasadita también presenten el tema que escuchamos recién. Po. Muchas gracias, ¿cómo está gente? ¿Cómo están hoy día? Conectado a Raíces Poblacionales aquí con los homies. Siempre apoyando y viniendo para acá. La vez pasada era invierno, parece, cuando venimos, ¿cierto? Sí. Como agosto, así, frío. Con bufanda y gorro. Ah, sí. Estuvo bueno eso. Sí, hermano. Estamos haciendo, así que... Estamos full ahí con los cabros, así que... El tema que escucharon recién era del disco Portada Fea de Sistema 407. Hola, hola. Sí, el hombre. Es un disco horriblemente feo. Feo. No lo escuche. No lo escuche. Portada Fea. No se hace propaganda. No, para nada. Porque de hecho ese disco lo saqué el año pasado y ahora este año saqué otro disco porque... Seo. Trabajólico. Sí, de Hip Hop. Y de hecho el nuevo disco se llama Coleóptero, así que por ahí para que lo busquen, el Sistema 407 Coleóptero, por Soul Cochino Rappers, exclusiva al sello que yo manejo. Bueno, nosotros igual ahí con Electrón Magneto ahí el alto y el Sistema siempre trabajando ahí con los cabros, motivados. En realidad fundamos este sello con Sistema. Sí. Y empezaron a salir trabajos buenísimos, no solo de nosotros, sino de unos compañeros. Ahí dejamos unos temas para que los escuchen igual. Y el Sistema, el hombre, nosotros, todo un conjunto, somos un equipo de Soul Cochino Rapper, hermano. Todo lo que vamos a presentar hoy día es de eso. Sí, generalmente hay Sistema, siempre trabajan con harta gente de Santiago, y aparte que somos casi todos de la zona. Entonces, lo bueno de eso es que está todo cerca, entonces una idea sale y se concreta. Entonces eso es bueno, eso es bueno. Al toque, buena. Oye, para la gente que se está conectando recién a Raíces Poblacionales, les contamos que estamos con Electrón Magneto, Mr. Lane y Sistema 407. Aquí en la casa nos vinieron a visitar, a mostrar su trabajo. Viene, bueno, esta conversación hoy día vamos a hablar como más, mucho más amplio del trabajo que están haciendo como en Soul Cochino Rapper. Exacto. Primero que nada, como preguntarles qué es Soul Cochino Rapper, cómo nace, cómo lo definirían usted. Bueno, Soul Cochino Rapper nace de una necesidad de un grupo de gente que necesita hacer música y grabar en un lugar cómodo, porque la verdad yo tuve experiencias malísimas años atrás con gente que, disculpen la expresión, pero temea por no ser famoso, que no te pesca, no te hace caso, no sé, sonidistas que no están ni ahí contigo, pero llega alguien famoso, grande, y ¡oh! Y van corriendo donde él. Entonces yo dije, no puede ser esto, no puede ser, porque hay gente que a lo mejor no tiene la fama, no tiene los medios, pero tiene talento y tiene ganas de mostrar lo suyo, así que véngase para acá nomás. Bueno, eso es, ese es el espíritu de esos cochinos. Exactamente. Oye, ¿y esto aproximadamente hace cuánto tiempo se viene produciendo? A ver, Soul Cochino Rapper yo creo que viene oficialmente desde el año 2014, así oficialmente, como sello. El sello lo fundé con un amigo y después con el tiempo, más o menos como año 2015, sí, me junté con el hombre aquí, con Electrón Magneto, y de ahí ya la energía fue inmediata. Pues. O sea, de ahí ya de estar yo solo, pasamos a ser ya un equipo. Ahí fue donde empezó todo ya como un sello discográfico y empezamos a juntar más gente y empezamos a trabajar con más personas y a hacer trabajo serio. De hecho, disculpa, a propósito del trabajo, ¿cómo es la forma de trabajar? Estaba pensando, por ejemplo, en la producción de beat, en la composición. El hombre es una máquina, el sistema es una máquina realmente. Es una persona que vale por cuatro. Sí, verdad. Entonces, una vez lo impresionó porque siempre uno trabaja con gente y no sé, pues siempre un tiempo determinado, una o dos semanas, dice, oye, sí, ahí tengo algo, pero el sistema al otro día, oye, sí, pues bueno, a veces grabáis un tema y decís, ya esto va a estar para otro mes, ¿caché? El hombre en la semana lo tenía ya, ¿caché? Entonces una máquina. Sí, entonces, bueno, como el loco es máquina, nosotros somos todos máquinas, ¿cachai? Entonces todos no paramos jamás, pues, ¿cachai? Sí, siempre pues, estamos haciendo algo, creando alguna cosa, organizando un evento, buscando un lugar, ¿cachai? Un video, juntarse con los caros del graffiti, apoyar el Bajo de Mena, por ejemplo, que estuvimos allá también este año, que fueron eventos bacanes que la gente hizo con caleta de amor, ¿cachai? Con caleta de cariño para todos, pues, para que todos se integren ahora igual. El hip hop ha cambiado harto, ¿cachai? Integra más a la gente en este momento. Pero igual a el veces proceso, creo que sí, bueno, la forma que tenemos de hacer música no encaja exactamente en todos los lugares. Como que cuesta un poco que se dijera, ¿cachai? Ni que lo diga. Me gustaría que la voz fuera diferente, pero es así, bo, ¿cachai? Sí, es que lamentablemente, que igual está bien, pero estamos pasando, el hip hop chileno está pasando por una tendencia de boom bap noventero, y entonces ahora todos hacen boom bap noventero, y el que no lo hace, hace trap. Entonces el hip hop chileno se encasilló en esas dos tendencias y de ahí no sale. Y nosotros somos de los pocos, digamos, pocos sellos, poca gente que hace algo experimental, porque hace algo intermedio. Como esta radio experimental, sí, pues, todo con experimental. La radio experimental. Sí, experimental, por ejemplo, no sé, pues, si ustedes escuchan mi disco, mis trabajos, o escuchan el trabajo de Electrón Magneto o lo nuevo de NZT, se van a dar cuenta que no hay... cuesta encasillarlo en una tendencia de rap que se haga por lo menos en Sudamérica. Sí. De hecho, muchas veces he recibido personalmente más apoyo de afuera, de Estados Unidos, de gente sí, loco en Nueva York, así que nos apañan más que mucha gente aquí en Chile que debería estar acá, pero bueno. Nada que hacer, pues, la cosa es sin llorar, pues, hay pero, que seguir. Pero nosotros tratamos de hacerlo con cariño y con máximo amor, hermano, para que eso llegue sí, a toda la gente, ¿cachai? Siempre estamos preocupándonos de dar un toque, de decir, oh, a esto le falta feeling, ¿cachai? Esto no se siente demasiado, entonces tiene que ser más. Y ahí el sistema ya, listo, hagámosle esto acá, creamos, pum, y ahí salen los monstruos para afuera, eso. Sí. Sí, trabajado, es, ¿cachai? Claro, es que esa es como el modus operandi en general, ¿cachai? Yo me encargo así como de como ser productor ejecutivo y musical de, lo, de los artistas que están a cargo, que están aquí en el sello con nosotros. Este año igual me he reunido harto con los cabros de Inmanencia, un dúo de Maipú que está con nosotros igual este año. Con ellos, el primer grupo con el que no he hecho esta pega de producción musical, porque ya venían con un trabajo listo del cual yo me encargué de subirlo y publicitarlo, así, más que nada. Pero en general siempre es así. Y yo me encargo de darle los toques, afinarlo. De darle los toques, de decirle, no, esta canción puede ir, esta canción no va, y dar una idea global de disco, no, no que sea un single pelado y... Y era, nos preocupamos harto de los detalles, sí. Por ejemplo, escuchamos los discos enteros y ya después vamos viendo las sensaciones que causa cada canción y en base de eso vamos ordenando para que el disco sea un homogéneo, ¿cachai? Eso tratamos de hacer, que sea como una atmósfera completa, ¿cachai? De energía. Oye, yo tengo una pregunta. Después del 2014, 2015 que se entra el Marón Magneto acá, en el 2018, ya en diciembre, terminando el año, ¿cuántos artistas están trabajando en el sello? ¿Ya cuántos son originalmente los que están haciendo música con ustedes? De una u otra forma, como dices tú, dando difusión hasta la producción en general, ¿cuántos están trabajando? Por el momento somos 7 artistas, contando a 36 Químico, contando a Raptor la Serpiente Visionaria. Yo sé que es un nombre largo, pero todos le dicen Raptor al sí. final. Un saludo a mi hermano Raptor. Sí, un saludo al señor ahí, Don Raptor. Tenemos a Electrón Magneto y tenemos al dúo también de Electrón Magneto con Mr. Lane, como NZT. Tenemos también a Inmanencia. Tenemos también a René Problemas, quien es un beatmaker de Puente Alto que nos apoya bastante con los beats y que creo que va a sacar algo el próximo año, que ya es prácticamente este año. Y finalmente yo como el productor y tipo que hace de todo un poco. Igual estamos rodeados de hartos homies que están bien cerca, que no participan, pero sí son bajo la producción de Sistema, como el Pablo Crimini, que es de allá de Punta Arenas, sí, ¿cachai? Un saludo a los cabros de allá. Milodones Frescos. Milodones sí, Frescos, que ese, salió hace poco. Me va a pegar el Pablo Crimini. Te va a pegar porque no te acordaste. Lo sí. SHDM también, que el Charlie, un homie antiguo en la volada, ¿cachai? Un caballero de la rima, como dice el rato. Sí. No, son los cabros todos buenísimos y todos se van contagiando, hermano. Llegan y hoy podemos hacer esto, el sistema esto, con Electrón y podemos salir en este disco. Y así, ¿cachai? Constante trabajo todo el rato. Una máquina, ¿cachai? Nos vamos. ¿Qué pasa si nos vamos a escuchar un temita del trabajo de Soul Cochino Rapper, de lo que estamos hablando ahora? Va a ir como ejemplificando, ¿ah? ¿Estamos listos, Javi, o no? Póngale bueno, póngale play. Esto es Soul Cochino Rapper en Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Bolazo final. Y vacío donde el frío quema. Hay un dilema que se aclara cuando la ciudad está en llama. Otro día, otro drama. 200.000 policías en las calles y en las plazas. No sirven de nada cuando el asesino está en casa. Todo pasa y seguirá pasando. Proyecciones de alucinaciones de dioses que se están masturbando mientras ustedes están trabajando por el sueño ajeno. Cada día, cada año lo mismo, tratando de estar bien bajo presión. Esa falsa depresión es la intención de la industria. Solo traigo angustia, la droga la tienen ellos. Aquí se graba sin sello, este rap tiene ese qué sé yo. Cuidado con la palabra, la inconsecuencia trae malas consecuencias, sin más que apariencia. Un problema de la existencia, la muerte antes que la vida. Una civilización de microbios, mi saliva contamina el aire. Este track es un escudo. Bárbaros de barrio bajo, vándalo, van con escándalo a robarte el fajo. Siente como todo se detiene y nadie viene a verte. Viene, los demonios se entretienen en las calles como skater. Hater, disfruta el deleite, la fruta de los 20. Tú métele fuerte, promete la muerte. Calavera no llora, carne para la picadora. Llora la fauna y la flora. Si el cora se detona, se decora con sangre toda la zona. La vida es una zorra, una sola, una estela de polvo de estrella que cayó en la pipa. Solo falta ceniza para venderlo con un rayo de sol. Moribundo de ese mundo, segundo de calma por minuto de tensión. Como maldición se reparte por todo el planeta humano. Marioneta y líderes. siempre necesitan una mano. Nadie es solo, pero nadie anda por mí en este juego. Ellos mueven dinero mientras yo muevo el cuello en este hoyo. Escuchando el rap, melancolía, nostalgia, soledad, me satisface mal este día. Que la falsedad y la vida de los demás, porquería. Prefiero reír, llorar, escribir, grabar y alejar la hipocresía. No todos nos caemos bien, pero todos tenemos algo en común que nos cae mal la policía. Barra salvaje que agarra las bases con garras de tigre. Liberarse de uno mismo, de verdad ser libre. Vaya, vaya, vaya, cómo ha crecido mi forma de ver este mundo retorcido. Escribo levitando en el sótano de mi recuerdo raro. Camino balbuceando las rimas que se me escaparon de este corazón con caparazón y fuego. Tengo que subir al avión, te llamo luego. Callecitas, callejones, carreteras, caminatas por la historia de la era de la guerra. Siembro recuerdos, siervo y cuervo, alrededor del fuego que enciendo. En un verso que llega pateando la puerta, esta vida puerca, repugnante y chueca. Dirige no al golazo final, golazo final, golazo final. En la fega y en la seca, por un barrio entero manteca, con fuerza de azteca. Hazte cargo de lo amargo si te gusta lo dulce. Salgo del fango con la nostalgia del tango sin luces. Extraños de antaño producen la mierda que induce escapar del rebaño a los luces. Dirige no al golazo final, espacio infinito detrás del umbral. Detrás del umbral, detrás del umbral, detrás del umbral. En la cripta fui feliz. En la cripta fue feliz. En la cripta fui feliz. En la cripta fuimos felices. En la cripta fui feliz. En la cripta tra la la la la. En la cripta tra la la la la. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado este temita, cortesía de Javi Locuazo en los controles. Antes de presentarlos, quiero mandarle un saludo a la Tania, que nos iba escuchando camino a Valparaíso, y reiterar el saludo al Dani. Felicitaciones, Dani. Y cabros, ¿qué tema escuchamos? ¿Quién lo interpreta? esos detalles sí, que son importantes saber. La primera canción es de 13 y Químico, de su disco que se llama Insurrectos, que salió el año pasado. O sea, este año, me da por decir año pasado. Este año. Estamos prácticamente ya terminando. Este fue el disco debut de 13 y Químico, ya que él igual ya lleva hartos años haciendo rap, pero siempre estaba en grupo, estaba en Sniff al Hueso, estuvo en... ¿qué otro prácticamente grupo? Natural Band, Nifa el Hueso, casi todo lo que salió de ese piño. Sí. Pero este año es primera vez que hace un trabajo solo y lo hizo con nosotros. Sí, pues, hermano. Chuta. Así un saludo para mi homie igual. Sí, hermano, un saludo negro. Para, abrazo negro. Para don Luis, don 13 Químico. Así también. Que su primer trabajo es un trabajo más o menos corto de 9 canciones, pero 9 contundentes, o sea, 9, así que yo puedo asegurar de decir que está, pero filete. Insurrecto se llama, para que lo busquen. Está filete, en toda, cabros, búsquenlo. En Insurrecto de 13 Químico, hermano. En todas las plataformas disponibles, iTunes, Spotify, Apple, todas esas manos. Hemos estado escuchando igual en el programa, en algunas sesiones hemos escuchado un par de temas del disco. Y está terrible, buenazo. Sí. Buenazo, recomendable para que la gente que está escuchando el radio hoy día lo puede buscar, está en YouTube, puede buscar ahí en las plataformas que nombró Sistema 407, Terrible Wendy. Sí, sí. Y la segunda canción es de Raptor, la Serpiente Visionaria, se llama Punto de Quiebre, y es del disco Personal Estéreo, que también salió este año. Don Raptorcillo hizo lo suyo ahí. Y bueno, todos esos dos discos me encargué yo de la parte de producción musical, producción ejecutiva, los llevamos a cabo y están ahí disponibles para todo el público, en todas las plataformas posibles, tal vez excepto de qué plataforma nos falta en... No, Spotify está. No sé qué plataforma nos puede faltar, no sé, el Festival de Viña, yo creo, una cosa así. Algo así. Sí, Festival de Viña falta nomás, de que lo inviten el próximo año, ya sabes. Así oye, que eso, pues, hermano. Se puede decir que en el 2018 igual han sacado bastante cosas nuevas, entonces sí, ha sido un año cosa. Bien recargado, año mucho trabajo. Maratónico. Sí, maratónico. Nos hemos encargado de hacer toda la pega, toda completa este año. Porque el año pasado quedamos con pega pendiente sí, en quedamos, el verano. Quedamos cortos el año y pasado. Y que sabéis que lo que pasa es que igual la gente hay un lapso en que después se va de vacaciones y cosas, y ya ahí ya fue ya el año. Ya ese ciclo murió. Y ya poder rejuvenecer algo que lleváis trabajando pierde la esencia si se pasa de un año a otro. Porque renováis tu energía de un año hacia adelante, ¿caché? Al menos yo lo veo así, no sé si será así. Con menos, todas las personas. A menos que pasen de largo nomás sí, y no se tomen pasar vacaciones. De largo, claro. Una cosa así. Pero siempre estamos trabajando con el hombre. Y con todos los homies, pues el Raptor y el 13 y Químico, nosotros somos del mismo barrio, hay una estética ahí que tiene que ver con lo de skill, de rapeo, la forma, las cosas que hacen la atmósfera, y esto se une sistema, y como sistema hace todas las bases, es algo en conjunto que es gigante, se hace como una bola de nieve de energía, entre todos, ¿cachai? Sí. De hecho, yo eso le iba a preguntar... ¿Cuáles son las influencias? ¿Cuáles son sus influencias musicales que pueden contarnos estéticas, ¿cachai? De contenido. Influencias musicales en cuanto a los beats, una sí, cosa. Sí, a los beats, así como. Pucha. O sea, por ejemplo, el disco Synapsis está terrible espacial. ¿Cachai? Tiene unos sonidos así. Sí, bueno. Ese es más freak, sí. No, hay, eso hay que hacer un paréntesis. El disco Synapsis de NZT. Los beats se encarga aquí Mr. Lane. Ah, sí, sí. Los beats son de él. Mr. Lane. Así que para que no nos quedemos así. ¡Ah, el sistema esa cabrona de todos los trabajos! ¡Ah, ¿se cree el Big Boss? ¡El Big Boss! No, hay que saber reconocer. No, es que mente, sí, trabajamos en conjunto igual. Yo igual tengo el espacio ahí en la casa, como decía Lectón ahí cuando fue el homie. Y es buen espacio porque, pucha, no, nadie te molesta, ¿cachai? Estás tranquilo, estás ahí en una buena energía, un buen ambiente. De hecho, tenemos un portal así dibujado en todo sí. el espacio ahí que fue. Lo hizo el Rice, un saludo sí. a mi homie que Rice, brutal para hacer portales y el loco la hizo. No, masacre. Entonces, claro, en ese tema de los beats de más electro, más freak, igual la influencia, de hecho, escuchamos de todo, así lo que es del rock, algo de punk, metal, ya va, por lo menos en mi caso, me gusta harto lo que es el rap experimental, electro, dumpster, se escucha de todo en realidad, es una mezcla de todo y eso sale ahí encima. Yo escucho de todo menos reggaetón. No. Todo lo demás para mí es cancha. Así que yo le doy nomás. Sí, las influencias son igual apegadas bien al under de antes, po, estilo Waterman o el P, ¿caché? Es como el otro lado, ¿caché? Es como el lado experimental del rap, que en realidad no, en esos años no mucha gente pescaba, ¿caché? Ahora como que ahora ya ha ganado harta cancha y mucha gente se decidió a hablar de cosas cósmicas o del futuro. Ahora mismo está pasando eso, ¿caché? Nosotros llegamos adelantados a eso, sí, ¿caché? Puros hijos nuevos. Ah, puro hijo. Sí, en serio. Entonces... igual es bacán que esto se vaya contagiando, ¿cachai? Porque aparte de ser un estilo musical, también la gente está hablando de cosas más espirituales, ¿cachai? No tanto materiales, que esa es más importante, yo cacho, para mí. Y para todos nosotros igual, po. Hablar de la energía, de las personas, de la vida, ¿cachai? No tan solo de la miseria o de cosas materiales. Ya nosotros somos energía nosotros, con los cabros. Entonces somos puro cariño, tratamos de no hacer malos momentos, ¿cachai? De disfrutar. El Mati se dio cuenta el otro día que hicimos un temita para mi disco ahí. Participa mi compadre Mati aquí, así que... Un honor. Sistema y Mr. Lane también ahí, en Metamorfosis, que ahí vamos a hablar un poquito de eso igual. Oye, hablando, adentrándonos en esos temas ya más específicos, que nos cuenten un poquito cómo se constituyó este trabajo NZT que confluyó un ahí el junte de la energía de Mr. Lane y Electrón Magneto y Sistema 407. ¿Cómo, sí, cómo se fue es que dando este proceso? Somos hermanos con Mr. Lane, mi hermano de sangre. Sí, hermano de sangre, siempre ahí. Entonces, haciendo música. Él desde chico igual estuvo en la música, ¿cachai? Todo el rato. Y yo, como era más grande, callejeaba y traía música de todos lados, él también se contagia de eso. Y cuando ya se puso a hacer música, yo nunca lo presioné ni nada, sale con la sorpresa. Se dijo, mira, hice estos beats y los muestra y era... No es porque sea mi hermano, pero a mí me gustan caleta los beats, pues, ¿cachai? Aunque no fuera mi hermano, igual yo diría, hola, guau, bacán, ¿cachai? Entonces, él me dice un día, oye, después que yo saqué el sonido del Big Bang, me dice, puta, hagamos música, güey. Yo le digo, hagamos un EP mejor, pues. 5 temas y sería. Estoy hablando un año atrás, más o menos. Sí, más o menos. Lo trabajamos caleta, ¿cachai? Nos preocupamos bien de los detalles, de las bases y todo. Y ya al final le contamos a Sistema. Y Sistema siempre estuvo bordeando aquí el disco. Hasta que, ¿sabéis qué? Mejor que el Sistema haga lo suyo. Sí, no, yo llegué, me encargué de la mezcla y el mastering. Y afinar algún detallito, una cosa así, agregarle voces de diálogos antiguos, cosas así. Las atmósferas son de Mr. Lane. Sí, toda la atmósfera. Pero ya son. El trabajo estaba hecho cuando llegó a mis manos. Sebo. Listo. Sí. Así que ahí, pues, Mr. Lane. No, que... sí. Pucha, generalmente el trabajo que uno hace igual es con tiempo. O sea, no está ahí así como ya hagamos esto, saquémoslo. Sino que de repente no sale algo en el momento y uno se da el tiempo y lo deja descansar un poquito. Entonces, después ya te hay con más tiempo y decís, ya estoy más despejado y podía hacer más cosas. Entonces, generalmente yo creo que cuando le dais más tiempo a una cosa sale mejor, así bien contundente, un poco más fuerte. O de repente la idea que uno quiere darle así igual puede resultar bien. Hay unos que igual son máster y ya. De una. como se dice el one shot. Pero no, generalmente lo empezamos a trabajar igual harto tiempo. Con mi homie igual el Aldo, el igual estaba trabajando full en sus temas. Entonces ahí con el tiempo ahí de a poco, o sea, trabajando, haciendo, practicando, ensayando, tirando los eventos, que era igual súper importante, porque ahí te dais cuenta de repente si estáis bien o no todo. O si la gente, de repente la expresión igual. Entonces, para nosotros eso era igual nos preocupaba un poquito. Pero al final resultó todo bien. Lo invitaron a Antofagasta una vez y dijimos, chuta, ojalá esto... Oh, eso nos sorprendió caleta, porque la gente ya cooperó full, hermano. Como ninguna tocata que yo he visto en Santiago. Sí, guay. Un saludo ahí también a mi hijo, mi Derser, que él lo invitó allá. Nos recibió mortal en la casa con su viejita, hermano. Y él hizo 2 eventos, un día viernes y un sábado allá. Y, bueno, la gente mochaba, loco. Mochaba dentro de la valla. Sí, yo, entonces nos dimos cuenta que era algo así bien funcionaba, ¿cachai? Porque aquí de repente tú estás en una tocate y tú los tratás de como de repente, pero no la gente como que rompe la conexión en un momento, ¿cachai? Como por vergüenza, o por orgullo, o por el ego, que yo andar celebrando a este weón, sí, yo soy tanto. Ah, algo así, ¿cachai? Pasa mucho. Yo creo pasa que en la mente mucho. De ellos debe pasar eso, me lo imagino. Pasa. Porque cuando de repente rapeamos, veis cara, veis gente que se acerca, oh, bacán, cabro, es nuevo, es raro, pero es bueno, ¿cachai? Eso igual es bueno, es una buena opinión, pues, ¿cachai? Pero hay gente que cuando termináis de rapear está como atónita, así. Y te queda mirando con cara rara y tú decís, ¿qué weá? ¿Estará bien? ¿O estará mal? No sé, vos. Y ya después se acercan. Hay gente que ha salido a bailar también. De sí, también. Como he emprendido ahí, típico, ahí saliendo a bailar un play y todo. Bien, ¿qué hace? Sí, muy eso bien. Eso he emprendido. Oye, los cabros hoy día igual trajeron sus beats para rapear alguna cosita, ¿no? Sí, para estar preparado. ¿Podría ser de tirar algún temita ahora como para...? Sí, ya, pues. Ya, pues, dale. Sí, pues. Terror. Puede ser, ¿o no? Compare Javi, usted juegue. Yeah. Tú necesitaste, cabrón, aquí. Necesitaste 48. Sistema 47. En estos magnetos, Mr. Name. Yeah. Somos otra civilización antinormal, extraña marciana con la atracción de sacar el virus de personas contaminadas, mentes infectadas, sentimiento, culpa, culpa, tafa, ruta, intención, la muerte lo sigue, le inyecta la dosis, antes que lo pille, juega, manipula como sorcista, como la casa de Anne, Divil, escápate, arráncate, el miedo lo sigue, sálvate o mátate, el libro oscuro es mío, llevo alma que se encuentra vacío, frío como el río del inframundo es mío, solo dejo un momento que surja y que desculpa, por culpa de tu mente absurda, te asusta, que nada intervenga a llevarte a la tumba, le muere a YouTube, se van a camino, prado oscuro, tejado en el pino apartado, con un gano cortado, desangrado, alimento para Nazgûl, tan antiguo como Durmán, legendario como magia vudú, lo oculto búho, quiebro cual hindú, un astronómico del sur, como dragón que te pierde en el tour, a lo profundo la escritura de algún... Invócame con antiguos símbolos egipcios sobre la oscuridad, noche de terror en el solsticio, puedo entrar sin tu permiso, en las metas como vicio, estimula mi arte y cura, a figura en frikis, arte oscura, escritura en crisis, muralla en la tira, fisura en el cráneo, ahogado en el baño, maldito mentiroso, violador, que no acusador, ten cuidado, parecemos dementores que se quemen generales, son millones de demonios ancestrales, mores, somos seres inmortales, vamos a limpiar la sociedad, la humanidad, la enfermedad de sus errores, no nos vean como invasores, somos salvación, elevación del demente en el gen, en el setante de sexta, el vigésimo planeta, hasta desde el alfa no acabará con los beta, con respuesta de poderes mentales, electrones, explosiones, señales espaciales, ego, nave rápida, proyecto animaciones telepáticas, tácticas, flasádicas, lástima de cásica, aparecen ovnis de noche, bruja, fantasmas, zombies, trepan árboles, se esconden, criatura, magia oscura a tu nombre, aparecen yonkis, monkeys, de noche, venganza, zombies, cruza mármoles, mejor oren, terror pura, magia oscura, corre. Aparecen ovnis de noche, bruja, fantasmas, zombies, trepan árboles, se esconden, criatura, magia oscura a tu nombre, aparecen yonkis, monkeys, de noche, venganza, zombies, trepan mármoles, mejor oren, terror pura, magia oscura, corre, corre. Yeah, aquí en la radio experimental, hermano, raíces poblacionales, yeah. NZT48, yeah, el Sinapsis. Electromagneto, Mr. Lane, Sistema 407. Oh. Yeah, yeah. Ven acá, bro. Ah. Hermano. Vale, vale. Masacre, brother. Masacre. Algo brother. De terror ahí. Ese tema, lleva por título: terror. Terror. Terror. Sí. Terror. Sí. Uno se podría haber imaginado que de repente podría haber sido una historia. Pero era sí. Como finalmente el relato de una de como un paisaje que de repente no se nos hace tan alejado, ¿no es cierto? Sí. Tan lejos, yo creo que no estamos tan lejos. Aparecen zombies, ¿cachai? De noche. Sí, bo, junkies, monkeys, ¿cachai? Es que tiene de todo, bo, del futuro, del presente, del pasado también. Sí, generalmente siempre le damos como una atmósfera. Bueno, sí, el terror, en este caso hablamos harto de lo que la gente que de mente hace mal a la tierra, generalmente asustarlo con algo, ¿cachai? Las historias de terror como libros de Stephen King o escritores bien ligados en ese aspecto, uno los lee y tú decís, ah, puedo hacer algo así bien contundente como historia de terror, pero en una canción. Nos gusta la ficción, po. Hacer cosas sí, bien, de ficción, ficción. ¿Cachai? Es como ver una película de Marvel, pero la estáis escuchando, ¿cachai? Algo así. Eso es lo que es. Porque al final es como un brazo de electromagnético, igual por lo que hicimos en el sonido del Big Bang con el sistema, que el sistema es el que da la atmósfera espacial y yo doy la fuerza y las letras y cosas. Y de esta masa también salen ese tate, porque es como la continuación de una historia, pues está en una galaxia diferente, con una persona diferente que es Mr. Lena, quien que se agrega y que trae sus bases, ¿cachai? Y es como otro, es como la continuación del cómic, ¿cachai? Algo así. De hecho, cuando, disculpa, cuando tú habláis esto, yo me imagino un cómic en la cabeza de la historia. Sí, lo han, claro, lo me dicho, estoy imaginando. De hecho, mi pregunta tenía que ver con cuáles eran las letras principales que ocupabais en el disco. Ya. ¿Cuál es la temática que se está utilizando? Lo que pasa es que la temática de NZT, hablábamos un poco de las... Porque NZT es como un mito urbano, ¿cachai? Es la droga que te da acceso al 100% de tu cerebro, ¿cachai? Es como una droga supuestamente que te hace más inteligente y todo el tema. De eso sale como esta idea. Pero también está mezclado esta cosa de las personas súper inteligentes, ¿cachai? Que son como los que habitan la isla Friendship también, que son como extraterrestres que viven en una isla acá en la Tierra. Como que NZT son como dos humanoides de ese tipo, ¿cachai? Y que no vienen a hacer daño, que sino vienen a aportar con algunas cosas, ¿cachai? Entonces, la temática del disco es eso. Terror es como que hicimos como una limpieza en la Tierra. Como viene, hablamos un poco del futuro. Después viene Assassin, que es como una temática de puro asesino, ¿cachai? Después viene Terror, que es como un poco de castigo a la gente que hace mal a la Tierra. Y uno a través del terror le puede dar un tipo de castigo, ¿cachai? Y después viene el virus, que es como el tema que nosotros hacemos, como esto, lo que se forma como en ese tate, ya es algo que está formado y eso se contagia, ¿cachai? Y de eso hablamos en el virus. Y después, ¿cuál vendría más después? El último que es atmósfera, que se integra sistema en el coro. Y eso es como ya vive la nueva atmósfera después de NZT, ¿cachai? Y eso es como los cinco temas del EP, ¿cachai? Y obviamente el intro, que el intro te hace entrar a una zona espacial. El portal. Sí. Entra directo al portal. Y ya de ahí comienza todo, ¿cachai? Y en ese sentido, en la composición como de los temas, ¿qué ha ido primero o después? ¿O de repente ha sido una mixtura? ¿El beat da paso a la letra? ¿La letra da paso al beat? Sí, la idea. Es recíproco. Igual, por ejemplo, puede saltar el beat, que decís, oh, ya, esto es una idea que puede acorde con el beat. O puede que tengáis una idea y tengáis una idea ya escrita letra, sí, y le agregáis la base aparte. Que a veces se arma de atrás para adelante también, pues no armamos en una forma así como ordenada. La creación llega de diferentes formas, ¿cachai? Y la tomamos como venga, ¿cachai? Ya cuando armáis el proceso completo, así como decir, ya, este tema voy a hablar del EP, ahí ya vais ya por lo menos teniendo fragmentos. Ordenando los capítulos. Claro, ordenando. Hemos los partido capítulos de una película, una idea, por ejemplo, de una escena, de algo, ¿cachai? Oye, ¿cachaste eso? Podemos hacer esto, ¿cachai? Claro. Y ahí empieza a salir una idea. Incluso elegimos hasta los pitch de las bases, ¿cachai? De repente escucháis un tema y tum tum pa, tu tu tum tum pa, tu tu tum tum pa. Oye, está bueno ese pitch. Ya, hagámoslo, ya. Y el Mr. Claro. Lane sale con la base. Claro. Y o escucháis una canción X en la radio de repente y tú decís, oye, ese ritmo está bueno, así como para darle el pitch a un instrumental que quería hacer o alguna idea que tú no quieres. Realmente el sistema siempre gacha todo eso, lo que los pitch ahí, la mezcla y el remix. Sí. Sí, sí. ¿Qué bazooka o no? ¿Todo silencioso? Estaba pensando. Oye, pero en todo caso nos han dicho varias veces, oye, ¿sabes qué? Me imagino como un cómic de repente, así como que estáis. Pero cuesta asimilarlo un poco, ¿no? Sí, igual yo creo que para ti como es eso, así como que es que cuando tú estás hablando sobre el tema de la relación de venir como la atmósfera del otro de Big Bang acá, entonces también me estoy imaginando el tema de como de la dimensión, sí, de cambiarse con cuando hablé que te conté con tu hermano, entonces me voy relacionando una historieta en mi cabeza también y eso yo creo que es un objetivo muy bueno que está cumpliendo el disco, porque también te hace ir más allá, pues. Bueno, entonces eso todavía no lo escucho, pero con lo que me estáis contando, sí, me está, claro, me está pasando ese rollo mental. Pues entonces, yo creo que cuando voy tenés a llegar a escucharlo, se va a agregar mucho más allá. Pues sí, entonces, obvio. Más estando en Santiago, imagínate, en el centro, escuchando esa web. Va a ser una bomba. Es que esa es la idea, vos. Mira, nosotros de repente, yo también, cuando hacíamos los pitch con el Mr. Lane, yo decía, no hagamos el mismo tiempo. No hagamos hip hop así, bombo clap noventero, porque de repente tú venís de la peda y venís cansado y vais escuchando un poco de rap y te empecé a quedar como dormido, caché. De repente son bacanes los temas, pero como que no te anima, caché. Entonces necesitate eso, no va caminando, va corriendo, caché. Y eso te hace tener otra energía, te prende, caché, en vez de que te manda a costar. Eso. Sí, es un poco. Igual el disco, bueno, yo sí lo escuché. Tiene un como una composición integral. No sé si se entiende. Como que tiene una progresión, tiene una composición que es completa, es integral. Como que no hay un quiebre, ¿se entiende? Como es un EP, también cortito, sí, da como el pie para eso. Claro. ¿Se entiende? Porque sí, hay otro, cuando tú escuchas un disco, de repente hay un tema diferente. Acá hay una tendencia general. Hasta el final. Sí, pues, desde la introducción hasta el último tema donde participa el sistema. Y es bacán porque y además es cortito, ¿cachai? No es tan largo, algo entonces es como preciso. ¿Se entiende? Sí. Porque cuando alguien hace un disco más largo, un disco como tal, a veces se encuentra uno con ciertos quiebres que también es bueno, y no estoy diciendo que sea, estoy hablando de la característica que yo percibí del disco, ¿cachai? Como un completo, como una integridad. Bueno. No, eso a mí me pareció bacán. Buena obra. Es bueno tener estas opiniones, ¿cachai? Porque ese otro tema también, la gente no se atreve a opinar, viejo. Como que... se quedan callados así. Sabéis que a mí me encanta Caleta. Hoy, loco, hoy te muestro mi disco. Ah, ya, bueno. Y me gusta Caleta escucharlo y decir, oh, hermano, me gustó tal cual como tú. Así me gustó esto. Este tema, igual lo hubiera puesto esto, quizás, ¿cachai? Porque también a mí también me gusta que me digan, oye, ¿sabéis qué? Como dijo un homie el otro día, pucha, no, a mí igual me hubiera gustado haber escuchado un bombo clap entre medio. ¿Cachai? Y también es válido, ¿cachai? Porque todas las personas tienen diferentes gustos, pero. A lo que voy yo es que la gente que se atrevan, ¿cachai? Que te digan. Y si está fome, que te diga también, ¿cachai? Entonces ese es el tema. No, está bien. Justo y preciso también, como se dice ahí, un trabajo bien concreto, bien fuerte. Así que, no, bacán, pues una experiencia bacán. Así que feliz, pues. Feliz de sacar algo así. Oye, cabros, tenemos un llamado, parece. Yo pensé que tenía un llamado. Bueno, cabros, también agradecerle a ustedes que también muestren este trabajo en este espacio. Para nosotros también es un privilegio y un agradecimiento que ustedes estén acá. Así que eso, pues, cabros, bacán. Buena. Así que, y esa es mi humilde opinión acerca del disco. Y como decía el Electrón, también observo como ese camino también. Como cuando escuchábamos el Big Bang acá y después lo escuché nuevamente. Aquí lo presenta muy bueno. Como ese sentido, sí, pues, tiene ese hilo, por decirlo de algún modo. Sí. Oye, cabros, lo que iba a proponer yo, que escucháramos un temita de repente. Ya, pues. ¿Cómo estamos? Ah, un temita de los que dejaron. Allá programado, ¿cierto? Ajá. Javier, ¿cómo estamos? Ya, para que descansemos un poco y después volvemos con Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante, NZT. ¡Boom! ¡Sin tajado! Cuidado que el veneno puede venir en el vaso del McDonald's. Un día despierta oficial con una sola. está la oscuridad. Tu sangre de color a color a mi zona libero fuera 24-7 en el EBC. Tengo que vender venganza, aunque me vende con casa. Soy un bandido osado, así que quiero la mitad en efectivo y el resto lo depositen en un banco Santiago. Assassin, assassin, assassin. Si espacio tiempo se contraen como láminas. Asesino de mortifa con la muerte instantánea. Rápida oscura como veneno que te comerá el cráneo. Irreconocible del espacio. Planes, excepciones, direcciones, adicciones. La razón de la muerte como ilusiones a la puntada. Disparo sin fallar, agilidad. Busca de debilidad, aplica física, mecánica. Código emoción, ataque directo, llega la morgue. Sin rastro ni nube, desorden. Si se ha visto cargo el revólver, a punto de desborde. Otro a la lista de la orden. Traje negro, sombrero con borde. Corte de cuero, suele el arma y un silencio que me esconde. En la oscuridad, de calibre está conforme. Fácil puntería, el silenciador responde. Otro marciano mutante, más potente que el maldito alien. A través de tu mente, portal en muralla y acero inoxidable. Virus en escena te contrae. Te ha drogado, pegue, te distrae. Poder ancestral, asesino de montaña en el mundo astral. Demonios y enemigos me quieren cazar, pa' matar. Con la bala de paz y metal, antes de salvar de la semilla del mal. Enemigo de otro mundo inmortal, asesino de otro tiempo, villano para encontrarse. Serie de sexta te conduce a la electricidad de la sexta galaxia más oscura anormal. Assassin, assassin, assassin. El mundo está malo con rebeldía y obediencia. Los malos son monos con chips y genes en esencia. La verdad sincera, cualquiera sea tu creencia. Tu Dios nos va a matar porque no tiene paciencia. La condena de esa bien puede que te aterres. Y contra natura porque hacemos todo al berre. Da lo mismo cuanto aferren a esta vida, no se aferre. Ya que te tiran un saco con cremallera y cierre. Pero ya, como tanto, y eso es todo. Trabajar toda la vida para convertirme en lodo. Me tomen de la mano para después tocarme el codo. Y que los seres celestiales vengan a picar a lloro. Ya no doy más, también tengo derecho. Si está la mala vibra todo el día al acecho. Quiero volar, vienen y ponen un techo. En lo espiritual no soy más que un desecho. Chato del cosmos, de su tiempo y espacio. De leer este libro y no pasar de prefacio. Me tiré en mi cama todo lacio. Ya cansado meditar con mi mente en el gimnasio. La vida no es difícil por ser rico o pobre. Nos crearon con intenciones poco nobles. Programados a seones, hace ya bastante soles. De comandos y controles, pero libertad. Hasta que lo vi por ahí en código sagásico. Reconocí bien la matriz de un plano cibernético. La historia de verdad escondida en el ático. Ni fácil ni compleja, solo gasta para lunáticos. O demasiado cuerdo dependiendo como y quien lo mire. Quiero contar esto antes de que el universo expire. Y luego nazca uno igual. Sus almas recicladas, que lo sepan todo, pero al mismo tiempo nada. Buscando todo el tiempo ese glitch en la matriz. Queriendo descifrar ese glitch en la matriz. Buscando todo el tiempo ese glitch en la matriz. Queriendo descifrar ese glitch en la matriz. Analizando el entramado para ver la falla, tal como lo hicieron mapuche, copis y maya. No quiero ser esclavo de ningún elemento, ni que un poder oscuro me saque tantos por ciento. Con la justicia en la balanza, con el combate en una lanza, se de venganza. Muchos son creados, pocos saben lo que traza. Solo sé que todos somos su imagen y se me cansa. O sea, hay potencial de tener algún espía que nos mate la vida con drogas y pornografía. Puede ser algún obispo, puede ser un policía que nos esté matando el alma con dolor y alevosía. Para que sigamos siendo los pecas de la galaxia y suframos por tonteras en contra de la ataraxia. Continuando con piruetas sin sentido y acrobacia, trabajando por un ser que no da ni la gracia. O sea, compa, pura falacia. Los hijos de mis hijos seguirán la ignorancia. Bajo loca patase de los dioses que se llevan todo el oro, el aplauso y el goce. En este planeta que está en estado grave, los líderes se hacen los cochinos porque saben. Nos dejan encerrados y después tiran la llave. No quiero que me dejen abajo de la nave. Tiene que haber alguna forma de que trascienda. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Pregunta por qué, yo digo para que entiendan. Lo hago solamente porque eso me corresponde. Mi derecho como el hijo bastardo. No solo salgo a buscarlo, disculpa si me tardo. En un cometa cabalgo con el misterio cargo. A 1000 km/h en su vida aquí me largo. Buscando todo el tiempo ese glitch en la matriz. coleóptero. Yeah, manso beat, sí o no, también ahí ya. Volvimos, estamos con Soul Cochino Rapper, NZT, Electrón Magneto, Mr. Lane, Sistema 407 en la casa. Mi amiga Venus también, que viene a acompañar acá, sacar las fotitos. Sí, sí. Muy bien, viene la familia, el equipo la completo. Bueno, casi completo, pero... Bueno, no está completo el equipo, no, pero no, parte del equipo está aquí presente. Se llena la casa completa. Se llena la casa. Sería mucho. Saca los parlantes para la calle. Hermano, ¿qué fue lo que escuchamos? Los temitas que escuchamos. El primer tema fue Assassin de NZT, que es parte también del EP, de lo que los cabros estaban haciendo en vivo. Bueno, obviamente ese tema no lo van a hacer en vivo, porque ya lo escucharon, sería una repetición. Y lo otro es Glitch en la Matrix, que es un tema de mi disco nuevo que se llama Coleóptero. Salió hace muy poquito también. Busquen Coleóptero, cabros, porque está full ese masacre. Disco, el Sistema 407, Coleóptero. Bueno, en realidad Coleóptero no es un trabajo tan concienzudo, así tan loco, porque en realidad es como más que nada rescatar restos, rareza, track inéditos que tenía guardados, colaboraciones y remixes, y lo junté todo y dije, ya, vamos a sacar un disco, se va a llamar Coleóptero. Entonces, listo, el bicho se ahí hizo. Pa, Coleóptero. Se hizo, se pensó, se hizo, porque tenía que cumplir un ciclo, dije, no, estas cosas no pueden seguir ahí, tengo que cumplir otro ciclo, y después tiramos esto y de ahí hacemos cosas nuevas, y eso es Coleóptero. Buena. Bien ahí, bien. Oye, yo tenía una pregunta, cabros, que se me quedó de la tanda pasada, que era de si va a venir también en formato físico el disco de NZT, si va a tener, van claro a tener algunas, sí, copias, para los coleccionistas y las coleccionistas. Aún no tenemos la fecha, pero sí, ya está hecho todo el diseño, todo terminado, lanzamos el disco, así que ya ahora viene el proceso de hacer las copias. No hemos podido porque fin de año, el trabajo, las cosas así. Pero en todo caso vamos a estar ahí avisando igual en Instagram, en NZT48-oficial, también en Facebook, también los pueden buscar. Ahí sí también se pueden contactar por YouTube a Soul Cochino Rappers también. También van a estar informando ahí si vamos a sacar las copias físicas en alguna fecha pronta. Buena, buena. Bien, bien. Oye, ¿quién está a cargo del arte del disco NZT? Ah, de NZT. Ah, el diseño. Jesús Aguilera. Sí, Jesús. El mismo que hizo el Big Bang. Ya, lo que pasa es que el Big Bang fue una mezcla igual de dos, pues. Fue un dibujante que el Jimes Crimen de mi barrio, el grafitero, que es mi hermano igual, y él hizo el cómic, él lo dibujó. Y él tenía en la mente los colores. Entonces él, en conjunto con el Jesús, hicieron la carátula entera. Sí. El Jesús vectorizó todo, lo hizo digital, todo el dibujo, porque era un dibujo hecho a mano. Ese dibujo es un dibujo hecho a mano. Entonces la pega de esa carátula fue como de fue pega. 6 meses más o menos. Jesús Aguilera, Irone Buay Design. Ahí sí. El que hizo el diseño de NZT, es la carátula, el tracklist y el diseño del disco igual. Sí. Las ideas son de nosotros, pero la mano es de él. Él es el que le da la... Buena, buena, buena. Irone Buay Design, un tipo que viene trabajando hace harto tiempo con nosotros. Sí, bien conocido igual en el área de la música. Tiene hartos trabajos con hartos artistas bien conocidos. Entonces, el hombre es bien profesional. Es bien... En base de él, sí, la música que él escucha es igual, es más reggae, más rap, así, antiguo igual. Y cuando llegamos nosotros también, pues, uy, la barrara, cabrón. Qué raro, pero está bueno. Sí, entonces, no he escuchado tampoco. Ya ahora siempre me dice, mándame los temas primero. Entonces le mandamos los temas y el loco ya después, ¿qué idea tení? Esta. Ya, y el loco dice, te voy a mandar 3 ideas. Claro. Loco, y ahí vamos eligiendo. Vamos, ¿sí?, seleccionando y todo. No, está bacán la estética, cabrón. Los colores, el logo. Sí, vos. Es como la cara de un Decepticon, sí, así con letras. Al principio no lo caché y lo tuve que volver. ¡Ah, ahí está la N! ¡Oh, está la Z! Sí, como está bien oculto ahí. Está oculto. Bueno. Oye, cabros, cambiando un poquito de tema. ¿Alguna fecha de presentación donde la gente los pueda ir a ver en vivo? Donde puedan. Ahora este 15. Este 15 vamos a estar en la novena junta de Rap Espejino, hermano. Tengo un homie, el Big Bola, que ustedes lo deben cachar igual. Mi homie Big Bola, Manolito, me invitó a su evento. Y el hombre ha sido súper bacán en el sentido de ser hermano del rap, de la música, de encontrarnos por ahí, de hoy Electrón va a llegar al evento, yo llego, ¿cachai? Y hay mucho respeto entre los dos. El disco de él lo va a estrenar ahí, se llama Ataraxia. Y aprovecho de mandarle un gran saludo porque siempre está pendiente de nosotros y nos dice que le gusta caleta lo que hacemos y que por eso nos complementamos. Así él también es experimental, el Big Bola. Así que el 15, cabros. Este Big, Bol, Big Bola fue integrante de Raíces Poblacionales. Buena. Buena. Big Bola trabajó con nosotros. Buena, bacán. Buena, buena. Mortal. Trabajó con nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo el Bola con nosotros aquí en el programa? Bueno, el Bola lo conocemos de chico, igual, amigo de aquí, de la población, igual, así que bacán. Ahí nos sumamos al saludo a Manolito y a Stephanie, ahí, a Ataraxia. Sí. Oye, cabros, ¿qué pasa si nos vamos con un temita en vivo? Dale. Una rapeada aquí en el set, sí, de Sesiones Raíces Poblacionales. ¿Ya? Sí, ¿sí? Puede ser, ¿no? Ya, pues ahí los cabros se preparan. O Javi Locuaz, sí, pues Javi Locuaz ahí va a poner la pista. De la mañana, hermano. Virus. Yeah. Oye, bacán la invitación de nuevo acá. Gracias, cabros. Vale, cabros, queríamos puro venir para acá igual, hermano. Igual escuchamos el programa. Hay caleta de cosas que nos gusta igual escuchar, que aporten al tema de la represión, hermano. Un aguante a todos los mapuches y a toda, sí, la gente que están pasando cosas terribles, guacho, en el país. Ya pobre Chilito, ya está. Sacaron las garras, los que tuvieron que haberlas sacado, que siempre estuvieron ahí ocultos, y hay que luchar contra eso, hermano. Lo único que digo es que hay que matar la máquina en algún momento. Para ustedes, el virus. Sí, por eso venimos, cabros. Así que ya saben, gente, NZT en la casa, en Raíces Poblacionales, suena Virus. Los sujetos anteriores estaban usando el virus para comunicaciones telepáticas, aunque al final sigue causando grandes efectos secundarios. Yeah, yeah. NZT48. Yeah. Saludos a todos los audio escucha hoy día, hermano. Mr. Yeah, Lane, yeah, yeah. Sistema 407. Electro Magneto. Contacto viral, débil como la miel. Colombia curó la sangre al momento de romper la piel. El séptimo día, todo sabe, todo absorbe. Tu libero lo trae, se contrae, otras naves caen. Tras más, todo lo que trae el contact. Tras la parte de contra, hasta tal que ni te alcance, no, todo lo domino. A casa lo más rápido que nadie lo congeló. Ni te atrapará, te destrozará. Nada calmará las ganas de matar del mar. Ya va detrás el car, el miedo va por más. Al planeta Marte ya te alcanzará. Todo ocurre en vano, nadie se encuentra. Sano, luce tu anciano, soy marciano. De planeta daño, vulcano, mutalo. Así que no contaminado, los pulmones absorbiendo el maldito metano. De noche el hombro ya está, con un cigarro y una lata de spray. Que wifi, el virus tan sky. Morirá, se tenga el rise, de virus ya arranca. Y por la life, el engaño ya es golpe. Es en vano escapar, ya se tira sin dupe. Ya no va a tener frute. Golpe tras golpe, será mucho mejor que te dopen. Sí, será mejor que te dopen. Radio Experimental, hermano, 106.9. Yeah, yeah. Cuidado, se escapó el virus, se multiplica como el ángel de Smith. El ama de ex, decodificado en el sistema, yeah. 3, soportado por alienígenas, alta tecnología y se contagia en el aire, es efímero, mortífero, extraño, una nube de puro químico, mamífero se salve. Líbido volátil por evadir aquel típico, la cura se perdió, la humanidad tan frágil. En el avión la infección se liberó y así contagió a las personas fácil. En la zona, en cuarentena, se escapó con mi picadas casi. La deje la colmena de genes maxi, apocalíptico, colapso mundial, sinapsis. Mental corre por tu vida, la pandemia final, intoxicará naciones, oficinas de partes. El juzgado es un desastre. La mutación es arte, temidades grandes, poderes y hambre. De mi marcha ya 7017 captain. De calendario martir emisario del mensaje. Selección en vengado de Marvel. El mundo colapsó, espero que ustedes se salven. Si bien esta grabación procura ir a Marte, presionaré el botón de destrucción para arreglar este desastre. Vamos a arreglar este desastre, yeah, yeah, aquí vamos a arreglar este desastre, yeah, yeah, yeah. Sistema Soco Chino Rappers. Ajá. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. NZT48, saluda a toda la gente, hermano, de hoy día que nos está escuchando. Esto es el disco Sinapsis de NZT, Mr. Lane, Sistema 407. Y que les habla, Electrón Magneto, hermano, para que aprovechen esta atmósfera. Yeah, yeah, Sinapsis. Yeah. Vale, cabros. Eso, el virus ya algo más freak. Bien, bien, bien. Estamos de vuelta después de esa sesión. Ahí la atmósfera queda dando vuelta aquí. Bueno, ¿para qué les digo? Siempre los programas, cuando vienen invitados y el programa es tan dinámico, se hace terrible corto. Pero terrible, bueno. terrible bueno, la pulenta. Bueno, también. Nosotros agradecerle la presencia aquí, cabros, de que hayan venido a mostrar su trabajo, de que hayan vuelto aquí a la casa, hermano. Y sientan de que este espacio, el Raíces Poblacional, está siempre dispuesto a recibirlo y a que vengan a compartir su trabajo, porque pulento, nosotros igual agradecidos de poder estar compartiendo en este espacio. Ya se nos está yendo igual el tiempo un poco, pero todavía nos queda para alguna pregunta, Camilo. Yo te veo con cara de... Sí, hace rato quería preguntarle. Muchas dudas. No, puede ser. Oye, no, mi pregunta era si la gente quiere escucharlo, cómo lo puede buscar a través de las redes sociales, cuál es el nombre específico, el tema, cómo se busca como sello discográfico o cómo puede ser individualmente, así para que la gente... Mira, la verdad es que lo pueden pillar por la página de Instagram, también estamos en Facebook. Está la página de NZT, pero está en YouTube y en las plataformas por Sur Cochino Rappers. Siempre va a ser de eso porque esa es la máquina principal. Entonces, de ahí salen todos, van a salir los discos de aquí en adelante, todo desde la página de Sistema, que él es el que controla, administra. ¿Cómo lo pueden buscar? Sur Cochino Rappers. Soul Cochino Rappers. Sí. Así, en YouTube, en Facebook, en Instagram. No, todavía no tenemos Instagram. Yo soy un cavernícola y no manejo Instagram. El sistema no tiene ni un smartphone. De NZT, lo buscan como NZT Synapsis. Está en Spotify, en YouTube, Badcamp también, iTunes. Y ahí, bueno, logran poner el nombre principal, NZT Synapsis. Exacto. Así lo pueden encontrar en las redes sociales. Está ahí en descarga gratuita, pero si en Bandcamp, en cualquier cosa, iTunes, lo están todos los links. En la descripción de YouTube están todos los links. De Spotify, para descarga gratuita. Quien quiera, coopera. La idea es que cooperemos entre todos, hermano, también hacer una conciencia, porque aquí hay pocas posibilidades de hacer cosas a veces, y la única forma de hacerlo es organizarse, hermano, y el apoyo mutuo. Así que aguante todos los rappers, hermano, y apañémonos entre todos, invitémonos a las tocatas, hagamos eventos, abramos espacio, cabro. Eso es lo que yo recomiendo, porque está funcionando, hay gente que se está atreviendo a hacerlo, y nosotros, si nos invitan a algún lugar y decir, cabro, nosotros queremos hacer un evento para ayudar a tal persona, no duden en ubicarnos, sí, y hablarnos, sí, cachis, por interno, porque nosotros estamos al pie del cañón allá, cabros. Yo, para cerrar algo súper corto, igual quería agradecer el apaño que hizo para la conmemoración de la matanza también. Ah, así de veras, pues, buen evento, hermano, ese, cabro, eso, una gran gestión. Agradecido que haya estado también apañando la tardecita y la gente se fue bien contenta. Así que muchas gracias. Bueno, vale, compadre. Siempre es un gusto ayudar. Oye, también quiero aprovechar de agradecer, porque como se nos está yendo el programa, agradecerle su presencia aquí, cabro. Es grato tener estos lazos, estas redes, ya se van fortaleciendo. Que ustedes vinieron el año pasado a presentar el Big Bang, el sonido del Big Bang. Y nada, pues, muy agradable el trabajo que hacen, cabro. Es como el profesionalismo, ¿cachai? Lo sistemático que son. Van sacando hartas cositas nuevas que uno va como refrescándose, y sobre todo los sonidos también, así son como extraños. Ya, pero bueno. Pero bueno. Esta es la palabra. Esa pausa incómoda. Este. Sí. Pero bueno. Pero, bueno. Pero igual el Mati encajó bien en el esquí cuando grabamos el temita, hermano. Altera, compadre, máquina. Máquina. Fue un honor, hermano. Yo puedo decir desde aquí que el aceptar esta invitación y o sea, como que me llegó la invitación de los cabros, hermano, hagamos algo, yo bacán, me motivé al toque y llegué al espacio de los muchachos donde trabajan, y muy buena energía. No es de verdad que porque lo digan ellos, sino que es verdad la energía que se da, el espacio, tiene un espacio bacán, está la energía que le ponen los cabros, la gente que está en ese espacio, muy buena onda, recibe muy bacán y se da como para poder generar esos espacios de creación. Así que fue pulento, y yo aquí también le aprovecho de agradecerles por la invitación y un honor, lo vuelvo a decir. Vale, oye, vale. Y dentro de ese espacio de la gente que no está encasillado ni del trap ni como del bombo caja, y siempre tuvo la duda o las ganas de hacer cosas nuevas y tuvo la posibilidad de escuchar el programa hoy día y quedó interesado en poder apañar, ¿Hay algún espacio para gente nueva que quiera acercarse? ¿Cómo lo puede hacer también? Porque sí, hay mucha gente que tampoco nos encasilla en ninguno de los dos espacios, sí, musicales. Y como dice el Memo, extraño pero bueno. Entonces, ¿cómo puede sí, hacer? Lo que pasa es que la gente que se adapta a este estilo que hacemos nosotros, se va adheriendo en el camino, pero le cuesta mucho encontrarnos a veces. Entonces, le invito a que vayan a los espacios a verlo, a las presentaciones musicales, donde nos vean en ZT o Sol Cochino Rapper. Nosotros siempre traemos esa propuesta diferente y la gente se lo pilla de sorpresa, porque se lo pilla en el camino, ¿cachai? Porque la gente no es busquilla también. Uno tiene que mostrarle todo a la puerta de la casa, ¿cachai? Entonces, los invito a que sean más busquilla, que busquen y que si... A lo mejor Facebook igual está troleado, cachai, por el tema de tantas publicaciones y de cosas de publicidad gratis, pero yo creo que hay que darle oportunidad a los grupos nuevos que están mostrando su música, darse una vuelta, escuchar cosas nuevas. Nosotros nos hemos pillado todo de esa forma, cachai, en ese formato. Abierto de mente, oye, conozco un loco tanto que rapea así, a ver, y todos lo escuchamos. Oh, está bueno, ya, hoy podríamos hacer esto, cachai. Esa es la forma, integrar todo el rato. Integrar, y así se hacen lapsos y se trabaja a través de puro sistema de favores, de amistades, de trabajo, de oportunidades. ¿Cachai? Claro, todo igual va en la buena onda, en la disponibilidad. Nosotros hacemos eventos propios. Yo soy el que me encargo de los eventos. Y ya hemos hecho hartos eventos para mostrar el de Insurrecto, para mostrar temas de Raptor, incluso de La Rayo, Rusica Flores, con el Charlie Humo que estuvimos, hicimos un evento allá en San Joaquín, que eso lo organizamos nosotros. Y funciona, ¿cachai? Pero es todo autogestionado, ¿cachai? Ese es el tema. Y los invito a que vayan, a que se integren a nosotros. Es cabrón. Como lo que pasó con Mati, cuando lo vimos ya igual en Bajos de Mena, cuando lo invitaron. Sí, claro, vimos la presentación ahí, bueno, los cabros, y oye, va, ¿qué va a ser algo? Sale un temita y ¡pum! Claro, eso es. Sí, al final es atreverse a decir, ahí, romper repente, la barrera y decir, hermano, hagamos algo, ¿cachai? Claro, obvio, integrar. Buena, esa buena. Es la idea. Bacán. Así que pulento, cabro, por la visita de hoy, por mostrar su trabajo, por seguir dándole todos los días a la música y querer mostrar y mostrar música nueva, fresca. Así que eso. Oye, quería yo antes de terminar pasar un datito que estuvo el Joel. Le vamos a dar un saludo al Joel que estuvo intentando llamar. Nunca encontró el momento preciso. Pero vamos a pasar el dato igual, que este sábado 15 también en la Plaza de Buenaventura con Avenida Central, donde se hizo la actividad también de la conmemoración de la matanza, la plaza más conocida como la Plaza Layón. Se viene una nueva versión del festival Pan Rock, menos bala, más rock and roll. Ay. Organizado por los cabros de Vapuli Artrola, una banda punk así de la vieja escuela de acá de la población José María Caro. Así que saludo allá a los cabros de Vapuli Artrola y a toda la gente invitada también a ir a darse una vueltecita a este festival de punk rock, menos bala, más rock and roll, en la Plaza de Buenaventura con Avenida Central. ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Desde qué hora? Desde las 4 de la tarde, el volumen 4 del festival número 4. Volumen a las 4 de la tarde. Bueno, bueno. Festival número 4 a las 4. Mira bien. Ya, compadre. Oye, bueno, ¿nos podríamos despedir con un temita en vivo? Dale. Una rapidita, ¿no? Ya, po, dale. Así que ya, aprovechamos de despedirnos al toque. Con esto nos vamos en ZT en la casa. Sistema 407. Yeah, yeah. Ahí para toda la gente. Un saludo para la Feñita, mi compañera, que lo está logrando recuperarse. Así que bacán, un abrazo grande. Y eso, pues, cabro. NZT en la casa. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Raíces poblacionales de la esquina Tuchureja. Yeah. Yeah. Yeah. Ajá. Atmósfera. Yeah. 2, 3, 4. Yeah. Yeah. Se vive la atmósfera, sin gravedad, animal, humano, marciano, estratosfera, quimera, quemará, lomo, lo avanzado, usado, trastornado, enemigo fugado, mono zafado, se le inyecta, al virus mezclado, anclado, sin oxígeno, si te pone vida, respiración, fuego, la acción, espacio, manipulación, adicción, contaminación, afección, solución, experimentación, se compete la fusión, dilución y fusión a la vena, horta de adicción, vida, energía espiritual, actúa como arma, brutal inteligencia, física, muerta, advertencia, algo de la ciencia, no de creencia, religión, muerta, está, para atraparte, para mente, diferente, que se siente, vente en un planeta, extraterrestre, ADN de mutante. Celeste, invencible, magos, un invisible, químico, que no es el arte místico, ser de galaxias, épico, egipcio, maya, sumerio, mapuche, médico, medicina, remedio, natural, espiritual, el amor a lo material, se elimina, surge lo conceptual, pensar, amar sin importar, el tiempo de vida no se acabará, tendrá que buscar la felicidad, tendrá que estar atrapado, verás, entre la atmósfera. Sistema 407. Es ahora, sale del cuerpo y vuela por la atmósfera. Solo explora, tiempos de cambio soplan por la esfera. Vengan acá, que el tiempo es ahora. Sale del cuerpo y vuela por la atmósfera. Solo explora, tiempos de cambio soplan por la esfera. Yeah. Yeah. Yo sé que tú solo quieres escucharme. Full trans X, supersónico de la coca, yeah. La liberación que supera la visión. Super evolución, nada matemática avanzada, música de electrón. Lejos de reflejos, tengo solo materia de mares astrales. Me salen fusiones que me siento quieto. Siento el control gracias al sol. Nuestra vida es fenomenal. Se terminó la maldad, yeah. La guerra, la represión mental. La discriminación total. Ya no existe la maldita sombra del ojo triangular. Ya no pueden ejercer el dominio de la vida pervertida material. Somos buena energía y humanidad. Me manda a tierra, tú y porque si planta. Somos generación que cambió el sistema. Mi 60 total, esto es ficción y no hay más. Misterio de mi mente está. Lo dibujo fácil, lo diseño aquí para que vueles conmigo y pa. Para disfrutar la atmósfera que te libera en la máxima idea, nueva y te noquea. Bienvenido a la galaxia sexta. NZT Delta. NZT Delta. Boom. Ajá. Esto es NZT 48, sinapsis, acá en la radio experimental. Que raíces poblacionales. 106.9. Vengan acá que el tiempo es ahora. Sale del cuerpo y vuela por la atmósfera. Solo explora, tiempos de cambio soplan por la esfera. Vengan acá que el tiempo es ahora. Sale del cuerpo y vuela por la atmósfera. Saca, solo explora, tiempos de cambio soplan por la esfera. Vale por habernos invitado hoy día, cabro. Yeah, yeah. Un saludo a todos los luchadores y a los raperos de este país, hermano. Y a toda la gente que está luchando afuera. Marichi huevo y aguanta a los mapuches, hermano. Yeah. Yeah, yeah. Ya pueden hablar. Así terminamos, hermano, este disco. Así termina en ese partido. Mucha energía y máximo amor a los niños en esta Navidad y fin de año. Ahí nos estamos viendo, gente, raíces poblacionales de la esquina, tu parlante.